desde el río Genil. En aquellos tiempos, los rebaños de ovejas bajaban desde las montañas a la Vega de Granada. Siempre lo hacían al llegar el invierno y regresaban a las montañas cuando ya la primavera estaba desplegada. A las montañas que hay entre Sierra Nevada y la Alhambra y que dan entre el río Genil y el río Darro. Por estos lugares, en los meses de invierno, nieve con frecuencia, bajan mucho las temperaturas y la hierba es menos que en la ancha Vega de Granada, donde las temperaturas son más suaves y la hierba buena y en abundante. Y para hacer este recorrido, desde las montañas a la Vega y a la inversa, siempre los pastores recorrían rutas concretas. Veredas de trashumancia que iban de un punto a otro, pasando por lugares muy precisos, casi siempre singulares y bellos. Y lo mismo hacían para cruzar con sus rebaños los ríos. A veces, buscaban los puentes que en estos ríos había y otras veces, simplemente los cruzaban por los vados. Los dos grandes ríos que en aquellos tiempos cruzaban los rebaños, eran el Genil y el río Darro. Muy amigos de la Alhambra y de la Vega y de Granada. El río Genil, lo cruzaban por donde hoy se ubica el famoso Puente Verde, porque en aquellos tiempos aún no existía este puente. Y aquí fue donde precisamente, aquella fresca mañana de primavera, se juntaron los rebaños. Regresaban desde la Vega a las montañas y pastos del verano y al llegar al río Genil, hicieron un alto. El pastor del rebaño grande dijo al compañero: «Este es un buen lugar para pasar la noche». «Sí, por varias razones. Los animales tienen agua para beber, hay buena y fresca hierba y estamos a medio camino de nuestro destino y en este lugar del río». También nos encontramos cerca de la ciudad de Granada y protegidos de los fríos. Y no lo pensaron más. Cerca de las aguas del río Genil, reunieron a sus rebaños y cuando la noche hizo acto de presencia, cerca de sus ovejas se juntaron ellos. Encendieron una lumbre, asaron carne de cordero y se la comieron con el trozo de pan que portaban en sus zurrones. Poco después salió la luna y en las aguas del río se reflejó y también las siluetas de algunos árboles. Se acostaron los pastores junto al fuego para tener calor y a lo largo de la noche, durmieron aunque pendientes de sus ovejas y de los cantos de los ruiseñores por entre las zarzas. Les despertaron los ladridos de los perros, al salir el sol de nuevo día y lo primero que hicieron, fue mirar a las montañas de Sierra Nevada. Por lo más alto de las cumbres de estas montañas, se veían algunas nubes y por donde la colina de la Alhambra, las nieblas se alzaban como desperezándose. Dijo el pastor del rebaño más grande: «Qué pena que nosotros no podamos acercarnos a esos palacios y verlos de cerca y por dentro. Lo mismo pienso yo. Los palacios de la Alhambra, no lejos del río Genil y donde ellos tenían sus ovejas, se veían iluminados por los primeros rayos del sol. y como las nieblas los tapaban y descubrían, parecían misteriosos y como escondidos en una región maravillosa e inaccesible para ellos. Por eso, mientras los miraban, hacían estos comentarios. Poco después, pusieron en marcha sus rebaños y, desde el río Genil, subieron por las laderas sur de las colinas de la Alhambra, camino de las montañas de los pastos de verano.